más pobreza, pero igual de mala, sin madres solteras. Y al igual que en Ecuador, no había niños huérfanos. En Paraguay, en Panamá, se sentía tanta paz. En Argentina y en Chile, pasó igual que en El Salvador, que el aborto desapareció. Alza la mano y dile no al extremismo. Alza la mano y dile no al conformismo. Que ya no haya más balas perdidas. Que no haya gente con baja estima. Que no haya miedo de cruzar la esquina. Que no haya gente que te quite la vida. Que no haya necesidad de buscar una visa. Que borren las fronteras. Perdonen las heridas. Que no haya raza ni color. Somos hermanos.